programa número 10, creo, del año 2. Sí, me dice Yamila Blanco, nuestra productora desde el control. Y bueno, hoy quería comenzar comentando una noticia muy importante que sucedió ayer. El Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de San Martín condenó a los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Mario Rodrigo Emidio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Víctor Manuel Gallego y Juan Manuel Liberto a la pena de prisión perpetua por el delito de torturas seguidas de muerte. Este es el delito más, uno de los delitos más graves que prevé nuestro Código Penal y por eso tiene la pena más alta, que es la pena de prisión perpetua. Y fueron condenados por haber asesinado a patadas, a golpes, a Patricio Barros Cisneros, que tenía 26 años, estaba detenido en la unidad 46 de San Martín el 28 de enero de 2012. Hace dos sábados estuvieron aquí en nuestro programa Débora Gisela Barro, la hermana, una de las hermanas de Patricio, y uno de los abogados que llevaron adelante la querella en esta causa. Por parte del CELS, Mariano Lanciano, junto con Eva Asprela, llevaron adelante la querella en representación de los familiares de Patricio. Y bueno, a veces se dice que se hizo justicia o que se trata de un tiro para el lado de la justicia. Como solemos decir aquí, la justicia o la justicia penal llega cuando el daño ya está hecho, ¿no? En este caso, la justicia hubiera sido que Patricio estuviera vivo, disfrutando de su hijito, que ese día estaba en la panza de su compañera Gisela, que iba a visitarlo, que lo perdió a posteriori de este hecho, después de ver cómo mataban a patadas en la cabeza a su compañero. Justicia hubiera sido en todo caso que Patricio, si tenía alguna deuda pendiente con la justicia penal, la cumpliera y saliera en libertad y siguiera adelante su vida con su familia, su compañera y su hijo. Pero fue asesinado y entonces nos tenemos que alegrar, por decirlo de alguna manera, aunque creo que la alegría no es un sentimiento que esté cerca de estos casos, o conformar, diría más bien, con este fallo que la justicia penal de la provincia de Buenos Aires tomó y por el cual se le puso el castigo más alto que tiene nuestro sistema jurídico a los asesinos de Patricio Barros Cisneros. Hasta las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Nosotros teníamos ganas hace rato de tenerlo aquí. Está con nosotros César González. Gracias, César, por venir. No, gracias a vos por la invitación. Y si César me permite, y yo sé que me lo va a permitir, le quiero dedicar este programa a Dylan. Dylan es un alumno de la Escuela Técnica Secundaria dependiente de la Universidad Nacional de Quilmes, en la que, bueno, yo tengo la alegría y el honor de dar clases, y una docente, una profe de Dylan, su docente del año pasado de prácticas del lenguaje, Cecilia, me dijo hoy, cuando se enteró que vos ibas a venir, César, que gracias a vos Dylan había hecho su primer acercamiento a la literatura y que te admiraba mucho y que bueno, que además te invitara a que vengas a la escuela, cosa que hago aquí para obligarte a que digas que sí. No, si podés, y porque sé que tenés muchas invitaciones semejantes. Recién conversábamos de eso, de que una de las cosas que más lo ponen contento a César es eso, ¿no? Que te enterás de esto, de que muchos chicos tienen ganas de conocerte y muchos docentes tienen ganas de llevarte a sus escuelas. Sí, no, la verdad que es un orgullo. Me pone muy, muy feliz de que mi trabajo, bueno, de la mano de mi historia, que conviven en sí ambas, porque recién salí hace 5 años de estar preso nomás, me pone muy orgulloso y que sea en ese ámbito, ¿viste? En el ámbito de las escuelas, porque sé que son escuelas o cursos o los alumnos, todo de escuelas particulares en un contexto particular. Me llegan de todas las escuelas, no solo que estén cercanas a las villas, pero cuando sé que viene por ese lado, viste, mucho más orgullo y a la vez mucha más responsabilidad para mí. Uh-huh. Es nosotros, la realidad. Perdón, nosotros damos por sentado que todo el mundo te conoce, pero igual te vamos a presentar a nuestros oyentes. César dijo al pasar recién hace 5 años que salí del encierro. César es poeta, es director de cine. ¿Tiene cuántos años, César? 26. Y por ahí podrías contar un poco cómo fue ese acercamiento tuyo a la poesía y al arte mientras estabas en esa situación de encierro, ¿no? Sí, bueno, yo caí a los 16 años, en el año 2005, y salí en el 2010. Uh-huh. Y durante la estadía, durante esas vacaciones... en Canadá. Diría Bloomberg, por ejemplo, ¿no? Que les pagamos las vacaciones para que estén ahí sin hacer nada. Sí, ojalá hubiesen sido unas vacaciones, pero... Sí, no, hay muchos mitos sobre la cárcel. Eso es verdad, hay mitos. Desde que entran por una puerta y salen por la otra, uh-huh. que yo tenía 16 años menor y tuve 5 años y la puerta se atascó un poquito y me fui con libertad condicional, uh-huh. porque si no hubiese tenido que haber hecho la condena completa, y bueno, la libertad condicional accede no de regalo, te tenés que esforzar un montón, llegar a los puntos necesarios, tenés que ir a la escuela obligatoriamente, caerle bien a la psicóloga, a la trabajadora social. Después el otro mito de que o que ahí adentro, viste, es todo, te van a violar. El tema de la violación es otro mito, uh-huh. viste. Y un montón de que uno ahí adentro, como decías vos recién, está relajado, la pasa re bien. Y la verdad que, o a veces más, a veces menos, siempre alguna tortura te comes. Uh-huh. Así estés haciendo conducta, así hayas caído por robar una cartera o eso. Yo vi que ese sistema que la gente cree que no funciona, funciona y muy bien, pero uh-huh. funciona solo para una clase social. Es todo el tiempo hostiliano, no es cuestión de victimizarse ni nada, ¿no? Pero la verdad que la cárcel es un lugar tan oscuro, uh-huh. tan horrible. Yo el rostro del ser humano que vi ahí, tan miserable, tantas miserias humanas que uno ve de los presos con los propios presos, uh-huh. los guardias con los pibes, todo el trato, ¿viste? Es todo inhumano, es todo... No conocés la tranquilidad un minuto. Eso es algo que yo he escuchado varias veces de personas que han estado presas. El tema ese de no, digamos, ni siquiera, o sea, no poder ni dormir tranquilo, porque es como dormir con un ojo abierto, sí. ¿no? Esto es... Sí, y que a la vez, bueno, paralelamente te vas haciendo más fuerte, hasta inconscientemente, aunque vos no quieras, te vas haciendo más fuerte, porque aprendés a tener los sentidos más alerta, uh-huh. Aprendés a cuidar tu salud sin ningún elemento que sea, no sé, no hay sistema de salud ahí. Uh-huh. Entonces te tenés que cuidar sí o sí vos mismo, no te podés quejar, ahí no existe la queja. Ahí el que se queja de algo. Lo que vos estás diciendo, porque yo mientras pensaba, todo eso que vos estás diciendo está escrito que debe haberlo, ¿no? Digamos, cuando uno agarra la ley de ejecución penal o la de derechos del niño, porque vos entraste a los 16 años, técnicamente estás dentro de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es hasta los 18. Un catálogo de derechos que deberían tener todos los presos: derecho a la salud, derecho a poder peticionar, derecho a la educación, ¿no? Y la realidad que vemos una y otra vez es que, y recién comentábamos el caso de Patricio, ¿no? Por supuesto, el derecho a la vida, como derecho básico, ¿no? Que muchas veces en las prácticas, lo que cada una de las personas que estuvo presa cuenta es que esos derechos son papel pintado, digamos, ¿no? O la mayoría de esos derechos. Ahora, a vos el arte llegó de alguna manera. Sí, sí. Sí, no, ese sistema que aparenta una supuesta modernidad, uh-huh. una supuesta actualización constante de materias de derechos, uh-huh. yo no veo que esté muy lejos de la ley del talión, de la ley del Antiguo Testamento, del castigo, uh-huh. de que mientras más sea castigado el individuo, el hombre, más va a cambiar su conducta violenta. Uh-huh. A más castigo, mejor reinserción. Y la verdad que no funciona así. Y en Moisés, creo que se fue de Egipto cuando se armó la ley del talión, ya más de 5.000 años. Y el ojo por ojo no terminan mucha gente ciega, ciega, ¿no? Sí, como diría Gandhi, exactamente. Uh-huh. Y por eso digo, se finge una supuesta modernidad que en realidad no es. Esa modernidad no es más que un maquillaje, porque si uno ve la opinión pública, lo que piensa, la tiranía de la opinión pública, la tiranía del sentido común, la gente no tendría problema en volver a la hoguera frente con los pibes chorros, a la guillotina. Yo creo que si se hace un plebiscito, la mayoría de la gente va a estar de acuerdo con ejecuciones públicas. El gran problema, porque está cada vez más latente, uno en cualquier momento de la cotidianidad, más acá en la ciudad, en el conurbano, en la urbe, los comentarios que te llegan son de mucho odio, de un odio muy enraizado en las reflexiones de las grandes masas, que vos ves si seguimos ese sentido común, bueno, ya vemos también lo que sucede, por ejemplo, con la policía de la provincia de Buenos Aires y la forma de concebir la seguridad del gobernador, o en Córdoba, lo que hubo la semana pasada en Córdoba, ¿dónde no parece el siglo XXI? Aclaremos, por si alguien no está enterado, lo que sucedió en Córdoba fue una especie de blitzkrieg de allanamientos masivos ordenados por la policía de la provincia de Córdoba, pero por supuesto por su dirigente político, empezando por el gobernador de la SOTA, en algunos barrios determinados, cientos y cientos de policías, digamos, tomando los barrios, deteniendo masivamente, sobre todo personas, ¿no? Ya sabemos, jóvenes, de determinados barrios, vestidos de determinada manera. Encerrándolos durante horas o en algunos casos días. Hubo dos muertes, sí, que se habla poco, dos muertes como consecuencia de estos allanamientos y de estas detenciones, lo que provocó, bueno, como una respuesta saludable en un punto en esta semana, mitad de semana, una movilización masiva en la provincia de Córdoba de un conjunto de organizaciones de derechos humanos, políticas, estudiantiles, repudiando el accionar de la policía, ¿no? Sí, pero hay que saber, bueno, Córdoba puntualmente no es un hecho aislado. Para nada. Uh-huh. Es una política de Estado el hostigamiento hacia los pobres. Y esas son las verdaderas. Y es una, una medida tomada como medida preelectoral, o sea, como para hacer propaganda electoral. Es una cacería y eso es realmente una grieta. Cuando se habla de grieta, eso es una grieta, eso es fragmentar la sociedad, romperla, quebrarla. Es querer convencer a las grandes mayorías que el mal tiene un rostro, que el mal habita solo en un lugar, que el mal habita en las villas y que quien lo personifica es el pibe villero. Y no hay otro mal en la sociedad, no existe nada más que una sola versión del mal, que un es enemigo. Que es la de los pibes. Y ahora, perdón, César, vamos a seguir, vamos a ahondar, no en la grieta, sino en el análisis de esta grieta de la que habla César en La Cocina del Miedo. Estamos con César González, ya venimos. Cuidado a quien votas, cuidado, mucho cuidado a quien votas, porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía, porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía, y cuando queda reclamar, terminarás con la cabeza partida, y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía, cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas. Cuidado, mucho cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. No me digas que no te avisé, no me digas que no te avisé, no. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo. Seguimos con César González. El tema, ustedes saben que los temas aquí que escuchamos los eligen nuestros invitados. Y este primer tema se llama, muy, muy acorde con la época. Sí, Cuidado a quién votás, de la ex banda Resistencia Suburbana. Ajá. Y me parece que está muy, muy vigente, muy la acorde, letra. Sí, con el momento. Después no diga que no te avisé. Ahí está, dice, muy bien. Sí. El tema en un momento. Antes habíamos hablado, estábamos hablando de cómo una parte de la sociedad, y una parte muy importante de la sociedad, ve a un sector social y a un sector que tiene determinada edad, que vive en determinado barrio o barrios, como el enemigo, como el monstruo, como el peligro, ¿no? Y bueno, vos has sido parte de ese colectivo monstruoso, ya creo que no lo sos, porque ahora quienes te ven como un poeta, como un artista, como un tipo que se sienta y hace cine. Te voy a decir una cosa que puede sonar provocativa, y esa es la idea. Alguien podría decir, bueno, César se reinsertó, claro, ¿no? La cárcel a César le sirvió. ¿Cómo te paras frente a eso? No, bueno, primero desloso muy importante las dos palabras que dijiste. La primera, si uno la deconstruye como... Va a encontrarse que reinsertarse es como volver a un lugar donde estabas, uh-huh, y te fuiste. Uh-huh. Y la verdad no sé si estábamos adentro de algún lado, o yo estaba dentro de algún lado, si era parte de esa sociedad que nos venden como normal, como lo que sería moralmente una familia, un sujeto. Yo no me sentía parte de la sociedad, yo, uh-huh, me sentía afuera. Yo prendía el televisor viviendo en la villa, que en su momento, bueno, ahora se urbanizó, pero cuando yo viví 21 años en la villa, y era un ranchito menos de 2 metros de alto, todo así precario, pero viste, teníamos una tele, uh-huh, estábamos colgados del cable. Yo, gracias a que nos colgamos el cable, fue mi primer así contacto con el cine, pero a lo que voy es que yo prendía la televisión, y yo, la realidad de la televisión era muy distinta a la realidad que yo vivía. Uh-huh. Pero sin embargo la televisión decía, acá estamos todos, acá estamos todos, todos somos parte, uh-huh, de este mundo feliz, de este mundo que nada es imposible, que el que quiere puede. Eso, ¿no? El que no está acá es porque no quiere. Exactamente. Uh-huh. Y yo veía, viste, esa ostentación de autos, de todos los programas, de cosas materiales, caras, de viajes. Y yo decía, realmente, yo nunca voy a poder tener eso. Uh-huh. Trabajando no lo voy a poder tener, porque los trabajos para la gente de la villa, no voy a totalizar, ¿no? Pero hay una oferta muy acotada. Digamos, bueno, trabajando en una fábrica no iba a poder mirar eso, a tener esas cadenas que exhiben en la televisión, esos autos. Seamos realistas, a los 40 años se compra el obrero su primer auto, cuando, uh-huh, ya... No le da el cuero para seguir trabajando. La segunda película de César, vos dijiste una película que se llama Diagnóstico de Esperanza, y tu segunda película se llama ¿Qué puede un cuerpo? Exacto. Y es muy gráfico mostrar los trabajos a los que están destinados los habitantes del barrio que describe César, ¿no? Que digamos, la película transcurre, aparte se ve en el barrio Carlos Gardel, que es donde vos vivís y has vivido casi toda tu vida. Y eso a mí es lo que por ahí más me impactó, ¿no? Porque ver la cotidianeidad de los trabajos degradados, el cartonero, el pibe que limpia baños en una oficina y que lo echan injustamente, el que limpia la mierda de los demás, ¿no? Digamos, esos trabajos a los que parecen destinados de por vida, ¿no? Digamos, es muy difícil salirse y por generaciones. De uh-huh, uh-huh. Sí. En el mejor de los casos, ¿no? Un trabajo en blanco en el mejor, sí, de los casos. Porque obviamente que también siempre la voluntad tiene gran poder, como diría Nietzsche, ¿no? La voluntad tiene un poder así hasta trascendente, ¿no? Pero la verdad es que por más voluntad que sea, también hay una cuestión del tiempo que... Digamos, yo por más que quiera estudiar y todo, y soy de la villa y soy pobre, necesito tener la panza llena, uh-huh, para poder realmente estar en condiciones. Si bien igual hay muchos mitos, ¿sabés que en Clarín salió el jueves 30 de abril en tapa una nota que leí el título y ya no quise ni leerla para ver encima, seguramente había algún doctorado que la justificaba, pero decía como que la gente pobre tiene 6 veces más problema de aprender que el que no es pobre. Y hay todo también, no, yo digo mito, pero en realidad está justificado hasta por la ciencia, de que el pobre, como no se alimentó de chico y esto que el otro, ya el cerebro lo tiene más chico, algo así decía la nota, ¿no? O reducido. Y yo digo, a la pucha, digo, pues, si esto fuera verdad, yo, digamos, no, no estoy haciendo la universidad por cuestión económica, pero termino la secundaria, me la paso leyendo, hice 2 películas, 3 libros, un documental para Canal Encuentro. Digo, menos mal que estamos 6 veces reducidos, porque la verdad que en mi infancia, yo nací en un año trascendental en Argentina y en el mundo, en el 89. Uh-huh. Asumía a Menem y se caía el muro de Berlín. Exactamente. ¿Entendés? Y la caída del muro de Berlín fue la bienvenida a la globalización total del neoliberalismo, uh-huh. ¿no? Fue la caída del último eslabón de la utopía socialista. Entonces, yo me crié en el neoliberalismo más feroz. Queda un eslaboncito todavía en América Latina. En Cuba, en Venezuela. Ahí haciendo un poco de fuerza. Pero bueno, pero en ese momento se vendió como... Uh-huh. Llegó la cuestión... Sí, había triunfado, digamos, lo que triunfaba era el capitalismo y lo otro era caída a pedazos. Exactamente, ¿no? Y se vendió también como la caída del mal, ¿no? Uh-huh. Así se fue vendido. Que después fueron apareciendo otros imperios del mal, ¿no? Sí, Irak, sí. Irán, ¿no? Cada tanto a nivel internacional se repite eso, sí, que la vos construcción decís. Del enemigo, de plantear lo diferente para poder justificar como que esto... Que esto es lo bueno. Bueno, yo me crié así, sin alimentación, con frío. Entonces digo, hay tantas teorías sobre los pobres que en realidad nunca van y le preguntan al pobre realmente por qué, volviendo al tema que vos decías, de por qué trabajás de esto, por qué te gusta, por qué no te quedó otra, te hubiese gustado ser otra cosa. Y seguramente, ¿a quién no le hubiese gustado ser otra cosa? ¿Cómo? Yo escucho mucho que, por ejemplo, la película Que puede un cuerpo está centrada en el tema del trabajo, porque mi primera película, Diagnóstico Esperanza, tenía algo del trabajo, pero estaba más enfocada en la violencia. Uh-huh. Y indagando en las causas de la violencia y poniendo la violencia así, de la mano al consumismo, de la mano uh-huh. a que un pibe va a robar para tener unas zapatillas Nike y poder sentirse persona como la tele te vende, que ser es tener. Entonces... Como que mucha gente, viste, me decía, mostrate solo chorro, la tranza, y por qué no mostrás más los laburantes. Listo, yo te muestro los laburantes, pero te voy a mostrar los laburos que tenemos, la crueldad, lo micro, los detalles de esos laburos, y vamos a ver si vamos a tener tanta gana de mirarlo, y te los voy a poner con unos tiempos largos para que vos sientas lo que siente ese cuerpo. Exactamente, eso es generar, muy notorio. Para ¿no? generar esa empatía, para que vos vayas con ese carro pesando 200 kilos. La mugre, el calor, el hartazgo, es muy gráfico eso en el caso del chico que el cartonero. El protagonista, sí. Porque realmente provoca eso, ¿no? Digamos, sí, ha logrado, digamos, esa. Por un lado, bueno, había como un sector, pongámoslo entre comillas, progresista, que me exigía, mostrar los laburantes, se lo muestro. Y también después hay otro sector que te dice que en la villa son todos vagos. Que te dice que en la villa se embarazan, bueno, todas las cosas que escuchamos para cobrar una asignación, que en la villa esto, que en la villa lo otro, que pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Que Galeano lo dice, ¿no? Cualquiera puede hablar de los pobres. Y él, la frase textual les dice, ¿no será que su hambre nos alimenta y su desnudez nos viste? ¿No? Decía Galeano. Uh-huh. Y la verdad que un poco y un montón. Ayer a la noche veía programas como Intratables. No tengo nada en contra del programa, me parece muy valioso como un lugar donde en un mismo programa hay distintas vertientes ideológicas. Pero en un momento salió lo de los linchamientos y ya estaban periodistas avalando y alentando. Alentando y abogados. Ahora vamos a volver porque ese pedacito lo vi antes de sacarlo espantada. Estamos con César González, ahora seguimos en la segunda mitad del programa. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo.

En algún momento elegiste otro nombre, incluso hay gente que te conoce todavía, incluso como Camilo Blajakis, ¿no? Sí, que sí. Vos elegiste identificarte de esa manera. Si querés comentar cómo fue ese momento en que elegiste un nombre y ahora volviste, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, cuento, bueno, la verdad que me encontré en el arte en el lugar menos pensado. Mi encuentro con el arte fue en la cárcel. En el infierno, por decirlo de alguna manera, y donde nunca hubiese esperado tomar la decisión de cambiar de vida, de vivir fundamentalmente en un lugar donde todo lo que abunda es muerte y la tendencia es hacer un difusor de esa muerte, morir joven, matar o vivir siempre preso. Y la verdad que bueno, primero los libros, lo que realmente me hizo cambiar fue la conciencia de clase en primer lugar. Sin eso no hubiese existido todo lo demás. Yo cuando tomo conciencia de clase, de a qué clase pertenezco y por qué existe esa división de clase. Esa grieta, ¿no? Sí, sí, y cuestiones que capaz hoy me son básicas. Después de haber estudiado, en ese momento eran desconocidas para mí. Descubrimientos. Sí, sí, yo creía que era lo natural, como siempre digo, lo que me había tocado por voluntad divina, casi, ¿viste? Como mi vida va a ser esto y no me queda otra. Y a partir de la conciencia de clase, también los primeros libros que yo empiezo a leer en la celda. ¿Te acordás algún libro que te haya impactado? Sí, bueno, La vida de Walsh y sus libros, Operación Masacre, Quién mató a Rosendo, El caso Satanowski. ¿Quién te llevó esos libros? Los cuentos. Todo fue un profesor de magia que daba un taller en el Instituto Belgrano, donde lo conocí a él. Yo estuve en 5 institutos y en 2 penales, pero en el Instituto Belgrano lo conocí a este profesor. Que como cuento siempre, no parecía un profesor, porque no se comportaba como un profesor. Y a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo, qué quiere decir no se comportaba como un profesor? Y la verdad, a ver si nos sirve a los que trabajamos en la... es que lo hacía sentir, eran gestos, ¿viste? Eran pequeños gestos como entrar al pabellón, ¿viste? Cuando el mito reza que no entres a un pabellón porque lo mínimo que te van a hacer es violarte 50 veces. Sí. Y él entraba y no pasaba nada y hacía muchos chistes y era muy muy de hablar como nosotros, ¿viste? Y si bien era un gran mago, es un gran mago de la técnica esa, ganó premios y todo. Y muchos pibes mismos de los pabellones le salieron buenos alumnos de magia. No fue lo que me llamó la atención a mí. Yo no me aprendí ni un truco de magia. Claro. ¿Entendés? Pero lo que pasa es que él, mientras enseñaba, iba tirando frases, ¿viste? Iba contando un poquito de la historia argentina, mundial. Y la verdad que así me fui acercando a él y cada vez, ¿viste? Más clases pasaban, más iba repartiéndose el tiempo de lo que en un comienzo empezó siendo más magia y algunas frases eran cada vez más frases y menos magia. Y todas esas frases a mí como que me quedaban retumbando en mi cabeza, ¿viste? Yo imagínate que cuando caí, yo tengo 5 balazos que me dio la policía. Uno en la panza que me rompió riñones, tengo pedazos menos de hígado, de intestino. Después salí de esa operación, de esa internación, todo. Me fugo de los institutos, teniendo 15 años, vuelvo a seguir robando y apenas cumplo los 16, a los 2 meses, bueno, me dan los tiros en una persecución, la policía bonaerense, que me rompen el fémur y bueno, vuelvo a estar internado, me vuelven a largar porque yo estaba hecho mierda bajo la tutela de mi abuela y vuelvo a seguir en la misma, hasta con muletas. Imagínate cómo estaba mi cabeza en ese momento. Entonces yo lo conocí a él así, viste, como ya era un trapo de piso lo mío. Y la verdad que lo que empezó a traer él me empezó a dar vida. Y una vez que fortalecimos así la relación primero humana, él me empezó a contar que estaba estudiando sociología, me empezó a traer libros. que yo venía leyendo alguna que otra cosita estando preso, pero era más como un pasatiempo, ¿viste? Uh-huh. Y uno empezó a traer Rodolfo Walsh, Roberto Arlt, libros que estén relacionados con los 70, uh-huh. Desde todo punto de vista, desde el punto de vista de Montonero, de Ler, desde el punto de vista de los que estaban en contra de la violencia armada. Y yo eran cuestiones completamente desconocidas, por más que había terminado la primaria uh-huh. afuera, uh-huh. en el colegio del barrio. Uh-huh. Terminé la primaria sin repetir. Y sin embargo, no sé qué estudié, porque todo eso que empecé a leer en los libros yo no lo sabía, uh-huh. o nadie me lo había hecho entender. La historia argentina, ¿qué tenía que ver con mi historia? Mm. Que uno cree que son dos cosas aisladas, un ente abstracto. Ajá. La historia es un ente abstracto. Dije, no, mirá, la historia argentina tiene que ver con mi historia, con la historia de mi barrio, de los pibes que estamos acá adentro. Y esa conciencia de clase de la que vos hablabas antes, también, digamos, tiene que ver con esa lectura o esa posibilidad de leer la historia argentina y del mundo, supongo. Exactamente. De otra mirada y con la ayuda de esta persona que a vos también te miró de otra manera, seguramente. Sí, sí, yo siempre me acuerdo que él decía, la frase más latente así que tengo que nos dijo era que nosotros no éramos monstruos, mm. sino consecuencias sociales. Mm. Que hoy, bueno, es un lema muy, que lo puede decir hasta un político, pero en ese momento para mí, viste, era como si yo soy un monstruo y estoy orgulloso, claro. de ser el malo. Exacto. De ser el malo que me cago a piña todos los días, que me cago a tiro con la policía, que robo casa. Uh-huh. Yo, viste, y de golpe, y todo lo que te dicen los noticieros y todo, yo decía, soy un re monstruo, sí, uh-huh. que nadie me diga nada. Y que golpe me hago que soy una consecuencia social, o que soy victimario y también víctima. ¿Cómo víctima yo? Si yo soy el malo. El más malo de todos, claro. ¿Víctima de qué? Uh-huh. Y atrás había una explicación víctima uh-huh. de qué. Y era muy monstruosa la explicación, bastante perversa. Y bueno, y después de la historia, empecé a leer bastante Roberto Arlt, ¿viste? Y lo que me llamó mucho la atención y que a mí me hizo escribir, que lo cuento siempre, fue saber que él se jactaba de haber terminado tercer grado. Y yo decía, ¿cómo puede ser que este escritor tan grande, que ahora es reivindicado después de muchas décadas uh-huh. de ausencia, de reivindicación, como una de las letras fundacionales de la literatura argentina, terminó tercer grado y yo terminé la primaria? Sí, y además que escribía de una manera que también le decían que escribía como un bruto, y que no, ¿no? Yo me sentí muy... Me hizo ver que era una posibilidad de escribir, uh-huh, uh-huh. que yo podía escribir. Como Totalmente. Te digo, si él terminó tercer grado y es dramaturgo, periodista, escribió novela, yo terminé la primaria, sí, más que él. Entonces, sin repetir. Y encima sin repetir. Y dije, entonces yo voy a poder escribir también. Y así arranqué. Así arranqué a escribir por mi cuenta, mientras seguí leyendo, empecé a leer mucha filosofía también, muchos filósofos de... Bueno, así conocí a Foucault, Nietzsche, Gilles Deleuze, bueno, también los clásicos. Que hay que decir que César no solo los menciona como hacen muchos, ¿no? Que mencionamos o mencionan a estos autores, sino que los lee, porque se nota que los lee en su discurso y en su arte. Y los amo, porque... Y eso se nota claramente. Ahora seguimos con el último cuarto de nuestro programa que estamos disfrutando con nuestro invitado César González. Hoy maldigo a mi corazón, endurecido por el dolor. En tus ojos no puedo ver si es que sigues amándome. Es mucha reja para este amor, ya no puedo vivir así, esperando volverte a ver, esperando poder salir. Si tú quieres voy a decir lo que tú no quieres decir, que has pensado en dejarme aquí, que has pensado en partir sin mí. Y es que la que tengo en la vida eres tú. Ay, si pudieras rescatarte a mi alma y abrir tu cabeza para que veas cuánto te quiero. Volvemos con César, y a veces nos pasa que en los cortes o cuando está de fondo la música se dicen cosas interesantes, se conversan, y ¿lo podés decir de nuevo esto? Porque hablábamos de la literatura, de cuando uno llega a un texto que no entiende, sí, y contabas sí. una anécdota que habías escuchado. No, una anécdota de Félix Guattari, que fue el compañero que escribieron juntos con Gilles Deleuze varios libros, y cuenta que en un momento fue a dar una charla a una universidad sobre alguno de, estaba presentando un libro nuevo, un libro enciclopédico, uh-huh, bastante difícil, gordo, digamos. Sí. Y que un alumno se acercó y así muy entusiasmado, bueno, le había dicho que había leído el libro todo, y que había una parte del libro, le muestra una página, una frase puntual en una página que no había entendido, a lo que Félix Guattari como respuesta arranca la página del libro y le dice: si no la entendiste, no es para vos, no te quedes, seguí. Uh-huh. Que para mí es muy, muy importante para acercar más que nada a los jóvenes, ¿no?, a la lectura, porque la lectura para mí tiene algo como espiritual, que va, lo espiritual es en contra de este ritmo loco, frenético que nos impone la sociedad ultracapitalista que estamos viviendo ahora, ¿no? Y como que te desconecta de esa velocidad, que en realidad es una velocidad hacia la nada, una velocidad hacia un abismo, estamos apurados para ir no se sabe a dónde, y te conecta con otra velocidad y en un mundo que siempre te tenés que leer, bueno, primero y principal está la tarea, el trabajo de leer, y después te conecta con otras cosas, para mí, leer. Uh-huh. Para mí, por eso es importante que los jóvenes, viste, yo que tuve un taller de literatura, te pasa mucho que te dicen: no entiendo nada, esta palabra no la conozco. Y que eso no tiene que ser un freno, eso hay que difundir. Porque también a veces hay que reconocer que los propios escritores escriben pensando que todos los lectores son eruditos, uh-huh, que todos los lectores son tan intelectuales como el que está escribiendo, y excluyen que quizás más a las masas que están acostumbradas a leer menos, uh-huh, muy poco, con un vocabulario más acotado. Y para mí es fundamental leer. A mí me cambió la vida informarme. Y entonces para mí sí es eso. Lo que no se entiende hay que seguir. No tiene, uh-huh, que ser un freno. Algo siempre te va a quedar. Exactamente. Algo, porque el lenguaje ya está con nosotros hace miles de años. Algo nos va a quedar. Uh-huh. Y algo por ahí en ese texto. También a veces uno puede decir: bueno, esto definitivamente no es para mí. Y lo dejo. Y por ahí lo podés retomar en otro momento. Pero, sí, pero no asustarse por las dificultades. Eso es lo que queríamos decir. César, nos quedan pocos minutos. Pero a mí, unos 10 minutitos. Pero a mí me gustaría conversar un poco del barrio, ¿no? Digamos, el barrio es protagonista de tus películas. Yo con sinceridad solo vi Que puede un cuerpo. Transcurre en el barrio Carlos Gardel. El barrio Carlos Gardel está en el municipio de Morón, ahí al ladito del Hospital Posadas, separado por la avenida Mosconi. Marconi. Que es la avenida, digamos, que separa el barrio del resto. Y es, digo, la barbarie, digo, de la civilización. Digo esto exactamente por eso, porque muchas veces en muchos de nuestros barrios, y en Buenos Aires y en todo el país, hay algún accidente geográfico, una avenida, una ruta, una autopista, un puente, un río, que separa, ¿no?, a los... Y esa separación incluso a veces se cuida, entre comillas, con fuerzas de seguridad, sí, de frontera, ¿no? En este caso... Y que funcionan como frontera. Exactamente, la gendarmería. El barrio Carlos Gardel está en un municipio que es el de Morón, que ha hecho una inversión social en ese barrio, ¿no? Construyendo casas, tratando de urbanizar, esto que... Es suficiente, queda cosas para hacer. El barrio realmente está integrado a Morón, no lo está. Sigue siendo, esa frontera sigue existiendo. ¿Cómo lo Sí, ves? Bueno, voy a tratar porque son muchos temas. Son muchos temas, sí. Sí, no, pero es fundamental. Primero y principal, sí, que es insuficiente. Sí y no, porque si vos me preguntás 10 años atrás si yo imaginaba que iban a urbanizar la villa, uh-huh, no, ni el utópico más, uh-huh, utópico, más marxista o el más optimista se lo hubiese podido imaginar. Uh-huh. Sucedió. Entonces ya no puedo decir que es insuficiente porque ni siquiera era una posibilidad, uh-huh, antes. Segundo, los pibes, la franja de jóvenes, a diferencia de mi generación, tienen más oportunidades o pseudo oportunidades. Digamos, la oferta laboral creció, no decreció. Uh-huh. Hay más pibes integrados al sistema laboral. Yo lo veo en mi familia, en mis amigos. Ahora, no quiere decir que se erradicó y después son muchos temas, porque bueno, ¿qué oportunidades de trabajar de qué? Uh-huh. Y ahí vamos a volver al tema de mi película, ofertas muy chicas, muy escasas para trabajos siempre que requieren un esfuerzo físico, pero sería muy pesimista negar que eso ni siquiera estaba en mi generación, que, uh-huh, no existió. Yo sí, de la infancia y de la generación de las ollas popular y del hambre total en las, uh-huh, villas. Uh-huh. Entonces hay que ir numerando ciertas cuestiones. Tercero, que el Estado está más presente, a diferencia de mi época, que han hecho desde salita para médica. De primeros auxilios. Exactamente, ¿viste? Para descentralizar todo del hospital, que la gente tiene ahí un lugar cerca para ir a atenderse, maternidad para 2, 3, 4 años, ¿no? Jardines. Ajá, jardines maternales. Exactamente. Ajá. En el mismo barrio. En el mismo barrio, ajá, para la misma gente del barrio. Calles de asfalto, luz, agua. El plan de vivienda que hizo Morón en mi barrio, a diferencia de otros planes de vivienda, tiene muchos más chiches cada, ajá, vivienda. Ajá. Por eso fue premiado hasta internacionalmente. Pero después tenés muchos pibes que se siguen sintiendo fuera del sistema, se siguen sintiendo que ese sistema de valores, donde ser es tener, la única forma de acceder que tienen ellos es robando, uh-huh, que en el único momento que van a tener algo material va a ser a través del robo, y eso sigue estando presente, pero la verdad que si vamos a analizarlo estadísticamente es mucho menor. Uh-huh. Yo veo que hoy hay menos pibes que roban que cuando yo robé a los 14 años en el 2003-2004, pero hay mucha más presencia policial. Eso te iba a preguntar. Mucho más control, uh-huh, como si el panorama fuera inverso, uh-huh, como si hubiera una gran masa de pibes que salen a robar, cuando yo veo que yo, ¿quién me lo va a desconocer a mí si yo fui pibe chorro? Yo, uh-huh, estuve en la calle y después mi vida fue villa, cárcel, hospital. No anduvo por otros lugares. Yo veo que son menos, pero se vende como que son más. Y más pibes los que roban, sí, que antes. Y lo que creció mucho también es, la verdad que son las violencias de los asaltos. Eso es verdad. Y eso, lo que nadie quiere decir, eso es por el resentimiento que se crea desde la forma de hostigar los barrios con la policía, de ahogar los barrios como una militarización. César, perdóname, cuando vos decís policía, ¿te estás refiriendo concretamente a la bonaerense, a la gendarmería, está a todo ambas? Junto, está, ajá, todo junto en, uh-huh, mi barrio, está, uh-huh, todo junto. Ayer a la noche, por ejemplo, la gendarmería andaba de razia, como esto que contábamos de Córdoba, y al frente de mi casa pararon a pibito de 11, 12 años, lo agarraron a cachetazo, los revisaron todo. ¿Entendés? Ayer, uh-huh, ayer acá en Buenos Aires, no en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y eso, viste, a mí me afecta mucho, me angustia mucho, porque lo que quería decir es que, ¿saben por qué los robos son más violentos? Porque creció el resentimiento, porque esos pibes que son tan verdugueados, que todo el mundo le dice que son malos, que no sirven para nada, después cuando van a robar están re resentidos con la gente, con cualquiera, no miden si es trabajador, si es esto, el otro. vos me negaste, para vos no existo, para vos soy inferior, acá está el inferior. Yo lo digo porque hablo con los pibes. A mí, yo no mido si robás o no robás. Para mí son pibes del barrio que se pueden cambiar como lo hice yo, porque yo también tenía un odio y un resentimiento gigante con la sociedad. Lo único, iba a robar más para devolver esa violencia que para otra cosa. Y mientras más policía mete, mientras más verduga la policía, más crece el resentimiento. Por eso los robos son cada vez más violentos, porque el pibe va a ejercer la violencia que ejercieron sobre él, la va a devolver. Y no la devuelven todo, porque imagínate que en mi barrio viven 15.000 personas, sí. Suponiendo, creo que más o menos anda por ahí. Suponete que la población masculina de entre 15 y 40 años sean 5.000 personas. Sí. ¿No? El 10% de 5.500. El 5% de 250. Imaginémonos si 250 pibes solo en mi barrio salieran a robar. Es un caos. Sí, totalmente. No deben salir, deben ser 10, 15, 20 pibes como mucho en toda la Gardel. Estamos hablando de una cifra marginal, más o menos, pero pareciera que es el 90% de los pibes. Imagínate qué fácil, qué enfocado está el problema para solucionarlo. A mí en esta sociedad capitalista, el tema más fácil de solucionar para mí es el de la inseguridad. ¿Por qué en Cuba no hay inseguridad? Después debatamos el modelo cubano, pero en ese modelo no hay inseguridad, porque nadie tiene necesidad de robar. Y encima el que roba, bueno, ya culturalmente igual no está concebido, porque no hay bienes, no hay escasez de bienes, porque esta sociedad de bienes te dice que los bienes pueden ser para todos, pero es mentira, los bienes son escasos. Es la principal teoría económica, la escasez. Los bienes son escasos, renovables, no renovables. Y el pibe quiere tener, ¿por qué no puede tener esos bienes? Uno se da vueltas porque vos decías, yo empecé a robar un poco por resentimiento, por bronca, para ir a mostrar que yo era malo. Y también por esto de ver un montón de cosas que la sociedad me vende como que para hacer tengo que tener. Y vos decís, los pibes de hoy siguen viendo eso. Ahí parece que hay como que más allá de la inversión social, de la presencia del Estado social en determinados barrios, de los esfuerzos, ese nudo duro, ese núcleo duro de la desigualdad no se ha podido romper, ¿no? Y difícilmente en una sociedad, uno podría decir, una sociedad dividida en clases, difícilmente se rompa, ¿no? Y yo creo que un poco lo que dice Verónica Gago, que sacó un libro ahora, es el tema de que el neoliberalismo no se fue de nuestra sociedad. Exacto. Digamos, el neoliberalismo es una filosofía de vida, no solo un modelo económico. Es centrar todo en, y hay que celebrar que haya crecido el consumo. Y no hay que olvidarse lo que trae la sociedad de consumo atrás. Por eso son las dos, la gran problemática dialéctica que tiene el modelo actual, que por un lado invierte, todo lo que más puesto de trabajo, pero por el otro las clases siguen divididas, el pobre sigue yendo a trabajar de lo mismo, con más derechos, con vacaciones, obra social, pero los valores, ¿cuáles siguen siendo los valores como sociedad que tenemos? ¿Cuál es la tabla de valores? ¿Qué dicen esos valores? Y además, me quedó la imagen que vos decías recién de los gendarmes pegándole cachetazos a pibitos en el barrio. Ayer a la que noche, es muy repetida esa imagen, porque también nuestra sociedad le ha otorgado a las fuerzas de seguridad, militarizadas además, un rol de disciplinamiento social en los barrios que se expresa, ¿no? ¿Qué haces con esta gorrita? Sácate, háblame con respeto, ¿no? En este y volvemos a la ley del talión. Mientras más los castigo, más el pibe va a entender. Al contrario, más se va a rebelar. Se va a rebelar, más casos de violencia vamos. Mientras más violentas son las fuerzas de seguridad, más violentos son los pibes después. Debería aprenderse esta lección que ya la hemos recibido en nuestro país varias veces. César, te agradezco un montón. Creo que atravesamos varios de los temas que tenía ganas de conversar y teníamos ganas de hablar con vos. Seguramente habrá otra oportunidad. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a vos, Claudia, por la invitación y saludo ahí a toda la gente que escucho. Bueno, a todos ustedes muchas gracias. Gracias a Yamila Blanco en la producción, Paula Prati en la operación técnica. Nos vemos con todos ustedes el sábado que viene en La Cocina del Miedo a las 3 de la tarde por La Tribu. Gracias. La Tribu.